Buenos días, amigos. Les saluda Mildred Cortés desde su programa Desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. En el día de hoy voy a estar aquí compartiendo con el especialista en farináceo, profesor Manuel Díaz, y hablando un poco sobre lo que son las empresas agrícolas dentro del Colegio de Ciencias Agrícolas y de la Estación Experimental Agrícola. Pero sobre todo vamos a estar enfocándonos en la empresa de farináceo, que es la empresa que esta servidora coordina con el compañero Manuel Díaz. Como sabemos, en Puerto Rico la empresa de farináceos, de entre todas las que tienen cultivos, es la de mayor importancia económica, ya que dentro de la misma se encuentran los plátanos y los guineos, que son los cultivos de mayor valor en Puerto Rico. Las empresas agrícolas, ¿verdad? Quiero empezar por comentarles que son las áreas donde se agrupan los diferentes grupos en los que se trabaja en la Estación Experimental Agrícola. Tenemos 7 empresas agrícolas que son los farináceos, los frutales, el café, las hortalizas y granos, animales pequeños, ganado de leche y la empresa de recursos naturales y medio ambiente, que ustedes saben que cada vez va tomando mayor importancia dentro de lo que es la producción agrícola. En cada una de estas empresas se agrupan los proyectos que están relacionados con la misma. Por ejemplo, en el de farináceo están todos los proyectos que están relacionados con raíces y tubérculos, que son yautía, ñame, malanga, yuca, apio, jengibre, batata y, por supuesto, plátanos y guineos, los más importantes. Y así en cada una de las empresas que ya les mencioné. ¿Quiénes participan? Participan todos los investigadores que tienen proyectos en esas áreas. Participa siempre el especialista y también participan los agentes agrícolas, que son los que les llevan a los agricultores, ya simplificado, analizado, el resultado de la investigación que nosotros realizamos en la Estación Experimental Agrícola. Sí, dime, Manolo. Sí, quería señalar que dentro de las raíces de tubérculo, las que son raíces de verdad son la yuca y la batata. Los demás se consideran como tubérculos, que el principal es ñame, que está que el crecimiento del ñame es hacia abajo. Y ahí tenemos la yautía, que es un tipo de rizoma que tiene crecimiento lateral. También está la malanga, que son lo que nosotros llamamos, también le decimos colmo, que crecen, la malanga y el apio, son colmos que crecen hacia arriba, sobre el nivel. Todos los llaman el suelo, pero la parte comestible se sobresale sobre el nivel del suelo. Muy bien. Así que Manolo, como ustedes pueden escuchar, es el experto en la parte agrícola, agronómica de los cultivos y es la persona que se encarga todo el tiempo de visitar los proyectos, de visitar a los agentes agrícolas y capacitarlos en los resultados de la investigación, además de estas reuniones de empresas que hacemos todos los años, donde invitamos al especialista, que está Manolo ahí, están los agentes agrícolas, pero también están los agricultores integrados con nosotros, trabajando, presentándonos cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades en el sector agrícola, para nosotros tomarlas en consideración a la hora de determinar cuáles van a ser las áreas de investigación prioritarias en cada una de estas empresas. O sea, mire, que básicamente la reunión de empresas es importante porque ahí, de ahí que salen los proyectos de investigación. Se establecen las prioridades en la empresa para realizar la investigación para mejorar el cultivo, a los cultivos farináceos. Exactamente, porque nosotros, tanto en la Estación Experimental Agrícola como en el Servicio de Extensión Agrícola, nuestro objetivo principal es fortalecer el sector agrícola, atender sus necesidades y tratar de resolverlas en la medida que nosotros podamos. Siempre estamos disponibles porque además de esta reunión de empresas, hacemos talleres, hacemos seminarios, hacemos días de campo y especialmente los compañeros del Servicio de Extensión Agrícola, que su función es educativa, están todo el año identificando áreas de necesidad para trabajarlas, hacer reuniones, hacer foros y compartir con los agricultores nuestros conocimientos y aclarar sus dudas. Manolo, vamos a hablar un poco cómo se integra la estación experimental y el servicio de extensión agrícola. Bueno, básicamente como son agencias complementarias y hermanas, básicamente. Bueno, nosotros conocemos en el campo cuáles son los problemas y los llevamos a la gestión de empresas para dirigir se dirijan los proyectos hacia esa área. Exactamente. Y tratamos de trabajar de manera integrada. Por ejemplo, en los proyectos de investigación deben estar integrados los extensionistas, ya sea el especialista, ya sean los compañeros del Servicio de Extensión Agrícola, los agentes agrícolas en particular, porque así vamos trabajando día a día viendo cómo se van solucionando los problemas o cómo surgen problemas y cómo los podemos resolver. Tratamos de trabajar de manera integrada en un equipo donde cuando hacemos días de campo, donde hacemos foros, todos participemos y todos estemos al servicio del sector agrícola al que estamos atendiendo en ese momento. Aquí tengo conmigo también al agente agrícola, José Herminio Sayas. José, háblanos un poco de tu experiencia dentro de lo que son las empresas y cómo tú entiendes que las empresas pueden apoyar la labor tuya con los agricultores. Mira, excelente pregunta, Mildred, y un saludo a todos que nos escuchan. ¿Verdad? A base de lo que está diciendo Manolo, nosotros damos seguimiento a los agricultores, pero si no llega a ser por la reunión de empresas y cuando, ¿verdad?, hay esos problemas, pues no podemos entonces llevarlo a cabo el trabajo a diario en las fincas con los agricultores. ¿Con qué me refiero con eso? Pues, por ejemplo, en el caso de que haya algún problema en particular del año anterior, nosotros como agentes agrícolas complementamos con los agricultores. Mira, ¿qué problemas tú tienes? ¿Cuáles puedes...? Y entonces le llevamos las soluciones a base de las reuniones que tenemos con ustedes, los especialistas en la estación experimental, y a base de los experimentos que se hacen allá. Seguro. Por ejemplo, en las reuniones de empresa a las que están invitados todos los agricultores, sabemos que no todos los agricultores pueden ir. Pero cuando van los compañeros agentes agrícolas y va el especialista en el sector que estamos tratando y vamos a trabajar con las prioridades de la empresa, los agentes agrícolas y el especialista que han estado directamente en el campo, que conocen cuáles son los problemas que se están dando en nuestra finca, ellos son los que nos ayudan a determinar cuáles son las áreas prioritarias de investigación. Sabemos, por ejemplo, que nuestros recursos físicos y humanos son limitados, ¿verdad? La universidad, y más ahora en estos momentos de crisis en el país, hemos visto reducidos nuestros presupuestos. Pues para nosotros es más importante aún trabajar en equipo, porque aunque somos pocos, cada uno por separado, juntos podemos hacer un buen grupo de trabajo donde podemos ir dirigidos a atender problemas puntuales que tienen los agricultores, y eso se logra con el trabajo en equipo. Efectivamente, yo estuve asistiendo a dos reuniones de empresa, a la cual tú presidiste por lo menos las dos. Una de ellas fue la empresa de Farinacios, allá en la estación experimental de Corozal, que fue un éxito total, mucha aceptación, muchos agricultores, específicamente muchos agricultores de la zona interesados y de los que ya están sembrando, participaron de dicha reunión, al igual que la reunión de la empresa de hortalizas y granos, cual también participaron muchos agentes agrícolas, muchos agricultores, y se expusieron las necesidades que hay de las empresas, las diferentes empresas. Sí, quiero recordar un momento, hace el año pasado dimos un taller y un día de campo sobre el cultivo de malanga en la zona sur, y estuvo muy concurrido con agricultores de todas las zonas, y ese fue el momento de, por ejemplo, Manolo como especialista, trabajar y capacitarnos sobre el manejo del cultivo, Luis Ernesto como líder del proyecto, darnos cuáles fueron sus experiencias en el campo, darnos los datos de resultados, de rendimiento, de costo. O sea, es algo bien completo donde nuestros agricultores tienen la información para saber qué van a hacer, cuál es el cultivo que ellos van a decidir, ¿verdad?, que van a producir comercialmente. Y a base de esa experiencia que tuvieron, o experiencias anteriores con Manolo, o con Luis Ernesto, contigo, decidieron sembrar malanga, como hablamos anteriormente en otro programa, pues hay unos agricultores que se decidieron, a base de ese día de campo que se hizo en la estación experimental, empezaron a sembrar malanga en el área de Cuamo y en otras áreas en alrededor de Puerto Rico. Exactamente. Y de hecho, tuvimos la empresa de hortalizas la semana pasada, que fue muy exitosa. Y como los agricultores que vinieron de otras zonas de la isla sí están interesados, por ejemplo, en el cultivo de malanga, pues cuando acabó la reunión se acercaron al líder del proyecto, el profesor Luis Ernesto Rivera, para que los pusiera en las listas de espera para cuando hubiese semilla disponible, ellos también empezar a sembrar. Así que de alguna manera, cuando los agricultores asisten a las reuniones de empresa, ellos pueden entonces acercarse a los investigadores que trabajan en esa y otras empresas, porque los investigadores, al ser tan pocos, tenemos que trabajar en diferentes empresas y es una buena ocasión, no solo para conocernos, sino para traernos sus inquietudes, sus preocupaciones y para que nosotros probablemente, ustedes y nosotros, los podamos dirigir a buscar unas ayudas, orientaciones a los lugares que pueden ser. Sí, mientras es un contacto directo que tiene ya el agricultor directamente con el especialista que está a cargo del proyecto. En el caso de nosotros, estamos en el campo con ellos prácticamente todos los días, pero ese día de esa reunión, obviamente ellos pueden ir a la estación experimental y pueden quizás tomar algo, pero ese día se reúnen con otros agricultores, hablan de los asuntos, de los problemas que tienen, de cómo pueden solucionarlos. Entonces, con el líder de las áreas o con los especialistas de ese cultivo, pues pueden determinar qué van a hacer y hacia dónde van a ir. Exacto. Y otra cosa buena que tienen las empresas es cuando nosotros determinamos que tenemos suficiente información de importancia, pues generalmente en el caso de la empresa de Farináceos, Manolo y yo nos sentamos y planificamos pues un día de campo, un taller, porque vamos a tener información buena para los agentes agrícolas, para los agricultores y para las personas interesadas. O sea que es un lugar donde nos podemos reunir, donde podemos trabajar, ir viendo lo que tenemos, hacer un análisis de los trabajos realizados, del éxito o el fracaso, porque no siempre uno tiene el éxito esperado, pues entonces uno diseña otras estrategias para atender la misma situación. Seguro, y evalúa a base de esas, quizás de esas inquietudes o de esos errores que cometimos, pues evalúa cuál es el plan a seguir. Exactamente. Nosotros tratamos en la empresa nuestra, ¿verdad?, de comunicarnos con el público a través de programas de radio, a través de nuestra página de Facebook, que se llama Empresa de Farináceos, donde compartimos información sobre otras actividades, sobre hallazgos que se hacen en y fuera de Puerto Rico, sobre foros locales e internacionales que nosotros nos enteramos, para que los agricultores tengan opciones, tengan alternativas, inclusive para conocerse entre ellos, para que compartan sus preocupaciones con nosotros y nosotros poderlos dirigir. Así que en esa página siempre estamos disponibles para contestar sus preguntas. Yo creo que nadie nunca se ha quedado sin que le contestemos alguna duda. Ellos están muy pendientes a lo que pone Manolo. No, es una cosa tan que nosotros, en el caso particular mío, yo trabajo en conjunto con el agente agrícola. Exacto. Y siempre que realizo una visita de especialista, yo lo llamo primero y coordinamos a dónde vamos a ir. Recientemente tuve una buena experiencia aquí en el sur, y aquí salió el testigo de un agricultor que tenía una necesidad de los plátanos, que es el cultivo principal de la isla, que no estaban produciendo como él quería. Tenía un problema de nutrición, yo fui con el agente agrícola y invitamos a la plantación y le pudimos dar la solución. Hoy en día el agricultor está vendiendo bastante plátano y está contento. Me acuerdo que me decía, yo si no me pego esto, me quito. Sí. Si no saco este problema, me quito. Y Manolo, tenía una preocupación gigantesca, imagínate, eran un montón de cuerdas sembradas de plátano. Allí hicimos análisis de suelo, hicimos análisis foliar, hicimos análisis de cuánta cosa había y determinamos entonces cuáles eran los pasos a seguir. Manolo le dio unas recomendaciones, yo se las llevé, ¿verdad?, al agricultor. El agricultor estaba bien preocupado porque él decía, mira, todo mi dinero está puesto en esta finca y si yo no echo para adelante, pues voy a quebrar. Al día de hoy, a ese agricultor le hemos hecho varias visitas después y es increíble el cambio de 180 grados que ha dado esa finca Ahí en Santa Isabel. De verdad que el agricultor está bien contento. ¿Y la actitud del agricultor? Ah, no. Total positivismo. Cada vez que lo llamamos, sí, vengan para que vean qué bueno, qué bonito está esta plantación ahora mismo. Gracias a ustedes. Ese positivismo se llama confianza, ¿verdad? Sí. Y la credibilidad que ustedes se han ganado entre los agricultores. Y eso se logra con trabajo en equipo, eso se logra con esfuerzo y con dedicación, porque para que tú lo llamaras a él, tienes que haber ido a la finca, tienes que haber tenido la preocupación de la necesidad de él y llamar a Manolo. Así que yo creo que esta empresa, ¿verdad? Sin querer, modestia aparte, es una empresa que trabaja de manera integrada y siempre, sí. Por ejemplo, en estos días estuve hablando con el decano director de la Estación Experimental Agrícola y de la Estación Experimental, no, del Colegio de Ciencias Agrícolas, con el doctor Raúl Machiavelli, y él me decía que él no tenía duda que esta empresa de Farináceos trabajaba de manera integrada con los agentes agrícolas y con el especialista en farináceos, porque yo no puedo lograr todo nada desde mi oficina. Yo he hecho muchos estudios de asuntos que impactan al agricultor y todos ellos los he hecho con el apoyo de los agentes agrícolas, porque son los que están en el campo, los que conocen lo que está pasando con los agricultores, lo que los preocupa, lo que tenemos que investigar, y siempre ha sido con buenos resultados. Así que la única manera de nosotros hacer el trabajo y que quede exitoso es trabajando en equipo. Eso es parte de la filosofía, ¿verdad? Y del trabajo que tenemos a diario los agentes agrícolas. Y sin que me quede nada por dentro y que ustedes estén aquí, ustedes son unos magníficos profesionales. Y siempre que yo los llamo, están disponibles. ¿Por qué? Por el bien por la agricultura y por el bien de los agricultores, específicamente en este caso, pues Santa Isabel y Salinas. Siempre me han contestado, siempre están a la disposición, al igual que nosotros con los agricultores. Seguro que sí. Es importantísimo porque ellos dependen grandemente, ¿verdad? Obviamente tienen su finca y ese es su negocio. Si tienen un problema nos llaman, vamos directamente a la finca, tratamos de resolver. Si no podemos resolver, entonces los llamamos a ustedes, ustedes son los especialistas en el asunto. Exacto. Y algo que a mí me parece bien importante fue, ahorita tú me comentaste, José Herminio, cuando tú decías que los agricultores grandes, ustedes los visitan y van donde ellos, pero es más en los que quieren empezar y en los pequeños, que no tienen a veces los recursos para contratar agrónomos, que no tienen todo el conocimiento, y aquí están los agentes agrícolas, ¿verdad?, para ponerlos a ellos en el carril correcto a empezar a producir y a trabajar sus fincas exitosamente. No queremos que se quiten, queremos que se queden. Queremos que empiecen a sustituir importaciones, no solo de Farináceos, que es la empresa que yo coordino, de hortalizas, de frutales, de ganado de carne, de ganado de leche, todo lo que sea producción de Puerto Rico, empezar a sustituir importaciones. Definitivamente, entre muchos, entre pocos, hacemos mucho, ¿verdad? Exactamente. Y eso es parte del trabajo que nosotros hacemos. Estamos dirigidos a todos los agricultores, pero específicamente a los que tienen necesidades, tanto económicas, quizás física, ¿verdad?, dentro de su finca como tal, que son fincas pequeñas, fincas que no tienen trabajar con los sistemas de riego y demás, ¿sabes? Porque quizás los agricultores grandes pueden tener, ¿verdad?, ese dinerito quizás adicional para poder desarrollar unas prácticas que el pequeño o no puede hacerlo o no tiene con qué hacerlo. Así que tratamos, ¿verdad?, de impactar, y nos impactamos a todos, pero le damos mayor atención a esos agricultores pequeños. Claro, los que más necesitan. Definitivamente. Yo creo que es así en la empresa. Yo siempre termino las presentaciones mías con un lema que es que si todos vamos en la misma dirección, vamos a lograr el éxito. Cuando nos desbandamos y cada cual empieza a tirar para su lado, es muy difícil lograr unas metas comunes. Si todos hablamos la cajeta en la misma dirección, todos vamos hacia, ¿verdad?, hacia por el mismo camino, definitivamente. Exactamente. Sí. Y lo que queremos es siempre que el sector agrícola sea considerado una de las columnas de la economía del país, porque esto es un negocio como cualquier otro. Todos los negocios tienen riesgo, la agricultura también. Todos los negocios pueden tener éxito económico, la agricultura también, y lo vemos todos los días. Tenemos unas herramientas nuevas, o por lo menos que se han ido organizando más, que son los mercados agrícolas, son los mercados familiares, además de los supermercados, los kioscos, los colmados de la comunidad. siguen llegando nuevas alternativas para que los agricultores puedan vender sus negocios y hay espacio para los pequeños, los medianos y los grandes. Oye, en el caso de la farina, eso, hay muchos cultivos que ahora mismo tienen mucho potencial de desarrollo, como es el cultivo de la malanga. En esta zona, especialmente en la zona sur. Pero ya hay muchos agricultores que han cambiado sus técnicas de producción en la zona norte, que han mejorado, que ya básicamente han sacado la malanga de las quebradas, como yo digo, de los pollales, y las tienen con riego por goteo en la zona norte, pues yo he ido a fincas que la he visto. Exactamente. También la yautía se redujo mucho por el asunto del mal seco, y hemos tenido proyectos en la zona de Isabela, en la estación experimental agrícola. Oye, en el barrio Quebrada de Camuy se han desarrollado bastante bien la yautía Nazareno. Y la otra que tenemos, la Super Kelly, que la tienen también sembrada allí. Exactamente. Y vemos como poco a poco lo hemos podido pasarle estrategias de manejo a los agricultores para que puedan manejar su siembra. Y estos productos que son de seguridad alimentaria para nosotros, son los productos tradicionales que consumimos, vuelvan ellos a volverlas a sembrar, ir aumentando la producción local y sustituir las importaciones. Yo creo que en ese sentido, ¿verdad?, vamos por el camino correcto. También tenemos apio, que es un nicho de producción de la zona de Barranquita, que ahora se está sembrando, se está probando, se está evaluando en Jayuya para semilla y para producción, y los agricultores están muy contentos porque en Jayuya no hay la enfermedad que se desarrolló en Barranquita. Y hay interés sembrado también en la zona, no, en la zona alta de Yauco. También. Pues, y todas esas son iniciativas que se dan cuando trabajamos en equipo. También háblale un poquito, Manolo, del trabajo que se está haciendo en ñame. Bueno, ñame es un cultivo bueno para Puerto Rico, especialmente el ñame. Yo prefiero hablar más de ñame del tipo habanero. El ñame de tallo redondo y espinoso, que ese es el habanero, porque es más rico. Pero también se sirve lo que llaman el ñame tipo florido, que aquí le llaman florido, pero el que llega de afuera es un engaño, porque ese no es el florido, ese es nuestro, ese es el día, se llama diamante la variedad. Pero como estrategia de los supermercados, pues lo ponen como diamante, porque para sustituir al florido, que era el ñame de nosotros bien bueno. Y tenemos una investigación realizándose en Mayagüez y en Isabela para trabajar con las enfermedades de ñame, para producir semilla limpia que esté disponible para nuestros agricultores. La semilla de ñame es bien susceptible, especialmente el ñame habanero, bien susceptible a una plaga del suelo, que son los nematos, que son unos organismos microscópicos, o sea que no se ven, pero que deterioran mucho la semilla de ñame. Y eso es bien importante, la selección de la semilla de ñame, especialmente de los tipos rotundata, que son los alargados estos, bien buenos. Exacto. Así que, ¿verdad?, hemos tratado de identificar las áreas de necesidad de estos cultivos tradicionales nuestros en la zona de, tradicionales en el área de los farináceos, para atenderlos a través de investigación y que nuestros agricultores tengan acceso a semilla de buena calidad. Y por los plátanos, pues ni se diga, nuestro cultivo principal en Puerto Rico, el de mayor importancia económica. También hemos estado trabajando, tenemos que identificar y organizarnos para añadir valor a este producto. Es bien importante, yo siempre recalco esto, que la calidad de semilla es la clave aquí para producir un buen cultivo. Si usted selecciona y tiene semilla que no es muy buena, no puede esperar una producción efectiva. Y eso yo siempre enfatizo, especialmente en plátano, que la calidad de la semilla, primero la selección de la semilla es bien importante, la selección y la limpieza. Hace poco estuvimos en una finca, Manolo, ¿verdad?, acá en Salinas, y vimos la que no se hizo selección de semilla, y se ve el resultado, ¿verdad? Ya a los 3-4 meses tú ves la diferencia, mucha semilla muerta y unos más altos que otros. Ahí no hubo selección de semilla y tampoco hubo limpieza, una limpieza adecuada de la semilla. Y eso se paga. Se paga así. El resultado. Eso se paga en el resultado. Sí, por eso, yo digo a la gente, cuando usted le vende una semilla en medio peso, no. Por algo es. Por algo es. Porque normalmente la semilla de plátano aquí se vende entre 3 pesetas y ya dólar. Sí. Pero son de agricultores que yo llamo agricultores primera. Y esa semilla que es primera, pues vale cara, pero le va a dar un racimo. Primera también. No, si lo manejó bien, que conte. Sí, no racimo chongo de 10 ni de 12, sino un racimo de sobre 35 o 40 frutos. Que la meta del agricultor debe ser esa, producir racimo de 40 frutos o más. Sí. que va a tener, si produce más de 40 frutos, mucho más, porque lo va a hacer con el mismo costo. Exactamente. Simplemente con la selección de la semilla. Así que el ingreso a la hora de venderlo, pues va a ser mayor. Uh-huh. Nosotros estamos también probando en la Estación Experimental Agrícola de Juana Díaz una variedad que pensamos que debería servir para procesarla, para añadir el valor al producto, porque tenemos que pensar en competir con las importaciones de plátano procesado. El valor de estas importaciones es altísimo. Cada día es más. Y cada día es más. Así que nosotros tenemos que entrar ahí. Tenemos una, dos o tres plantas procesadoras, pero para tú poder tener una planta procesadora eficiente, tienes que tener producto continuamente. La línea de producción no se puede detener. Así que tenemos que tener plátano suficiente para el mercado fresco y para el mercado de proceso. Por eso también hemos puesto los ojos en variedades que están destinadas mayormente a proceso. En eso estamos trabajando. Esperamos el respaldo de todos ustedes y que cuando salgan estos productos al mercado y que cuando usted vaya a escoger la selección de productos, de los que sea, frutas, hortalizas, granos, lo que sea, si hay el de Puerto Rico al lado del importado, usted coja el de aquí. Está producido con responsabilidad en el asunto de los plaguicidas. Lo han hecho manos puertorriqueñas y ha permitido el empleo y los ingresos de muchas personas y garantiza nuestra seguridad alimentaria. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos poder estar con ustedes en la próxima semana con otro programa interesante relacionado con la agricultura de Puerto Rico. Manolo, muchas gracias. José Herminio también. Contenta de haber estado con ustedes en este programa. Gracias, Mire, gracias por invitarnos. Acá siempre a la orden. Gracias, lo sabemos. Amigos, los esperamos la próxima semana, como les dije, y pueden comunicarse con nosotros en la página de Facebook Empresa de Farináceos o en biblioteca.eea.uprm.edu. O pueden hacerle alguna sugerencia o alguna observación al correo electrónico de nuestro productor, el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, luis.mendez4@upr.edu. Lindo día.